Muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más a Radio Ela, bienvenidos un viernes más a Latido de Libertad. Hoy 24 de enero, hoy que se cumplen 37 años de la matanza de los abogados de Atocha, vamos a hacer, entre otros temas, vamos a hacer historia. Pero también vamos a hablar de cosas que suceden aquí y ahora en Madrid, pero no en Madrid capital, aquí en Madrid, a 20 y pico kilómetros hacia el sur. También pasan cosas, también hay represión y también hay movimientos. Estaremos con gente del Centro Social Ocupado, La Matriz. Y también, como últimamente están que les mola mucho el rollo retro a la gente de los medios, pues nosotros también vamos a tener nuestro rollo retro y vamos a hacer nuestra respuesta a lo que hicieron ayer en Televisión Española, repasando los 80, ¿no? También un poquillo. Eso desde ahora hasta aproximadamente las 9 y media, aquí en Radio Ela, aquí en la emisora Libre Autogestionada, aquí en Radio Libertad. ¡Arrancamos! Sí, hoy empezamos alegres, empezamos con la sección de Alégrame el Día, que queremos ante el mal tiempo poner buena cara. Y dentro de la mierda que nos rodea últimamente, ayer nos llevamos una alegría. Se suspendió hasta nuevo aviso el juicio contra el Centro Social La Casica de Móstoles, esta gente con la que en los 12 años que llevamos ya el programa Latido Libertad hemos podido trabajar en multitud de ocasiones. Ayer tenían previsto el juicio y no tuvo lugar allí en Móstoles porque se retrasó, según informan en Diagonal, por causas procesales, citando a una de las abogadas de la defensa, María Soledad García, y dicen que por lo visto están a la espera de un nuevo señalamiento. Lo más positivo del juicio, porque la verdad es que es un marrón importante, que pese a ser un día de diario, pese a ser tempranito, la muestra de solidaridad, se descolgó una pancarta frente a los juzgados de Móstoles y unas 150 personas que se concentraron frente a la puerta de los juzgados para mostrar su solidaridad para este juicio, que es contra unas personas concretas que participan, o no, eso lo tienen que decir los jueces, en esta ocupación de La Casica, que les imputaban por la vía civil y les estaban solicitando al loro, además de recuperar el edificio, para no sabemos quién, porque no tiene propietario conocido, que el desalojo sea pacífico y que se responda sobre los supuestos daños materiales causados en la Casica, una antigua casa de campo en el casco viejo de Móstoles, unos gastos que cifran en 68.942,80 euros, ahí en nada, y además les pedían una caución de 18.000 euros, una especie de fianza por los supuestos daños causados al inmueble, cada una de las personas de La Casica que estaban acusadas en este juicio tan francamente ridículo, que afortunadamente pues se ha suspendido. Hasta nueva fecha, de momento van a seguir con esa tensión de que pueda pasar, pero lo que sí va a seguir, por supuesto, es en nuestra solidaridad, en la solidaridad de toda la gente que apoya a esta gente, especialmente la gente de La Casica, que se lo han ganado mucho y durante tantísimos años. Y para ello, para toda la gente de ocupación, la canción que llevamos poniendo mucho tiempo aquí para estos temas de ocupación, la versión que se hicieron del No hay tregua de barricada, varios grupos de Iruña, de Pamplona, cuando se quiso desalojar el Euskal Jai de la capital navarra. Ahí vamos. ¡Juego! Esta canción que iba por la ocupación, por el Euskalhai de Pamplona, desalojado hace unos años. Pero como decimos, no solo cuecen habas en el norte, no solo cuecen habas en la capital, que muchas veces no lo creemos. Cuecen habas en muchísimos sitios. Hay gente moviéndose en donde se puede, en donde se quiere y en donde hay ganas de hacerlo. Y cuando la gente se mueve, pues hay represión también. Y eso vienen a contarnos varios compañeros del Centro Social Ocupado en la Madrid, de Ciempozuelos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, habéis sufrido hace poquito, la semana pasada, un hecho de criminalización que diría yo que es del libro y que incluso parece exagerado para lo que era el tema. Si podéis comentar un poco qué es lo que ha pasado. Sí, bueno, pues ha sido bastante sonado. La semana pasada, sí, bueno, el viernes pasado, para ser más exactos, teníamos organizada una charla, pero bueno, que la teníamos organizada desde finales de diciembre del año pasado. Entonces, bueno, coincidió con que también esa semana sucedió que había una charla en la universidad, también había otra programada en el Potemkin, aquí en Lavapiés. Y bueno, pues ambas ellas tuvieron bastante represión por parte de policía, por parte de grupos de extrema derecha que iban con amenazas, intentando jorobarlas. Y como no, pues en Ciempozuelos pues ha pasado un poco lo mismo. Se extendió un bulo por parte de gente de la extrema derecha, que fue seguido también por la alcaldesa y también por el Partido Popular de Ciempozuelos. Les vino muy bien también, queremos hacer hincapié para tapar ahí un poco en la noticia que se dio también esa semana, que era que uno de los participantes del Partido Popular, ahora mismo no sé qué cargo tiene ese señor, el ayuntamiento durante mucho tiempo. Bueno, sí, pues se encontró con que había mucho dinero en su casa, dinero que no se sabía muy bien de dónde provenía, y les venía muy bien el rumor de que ETA venía a nuestro centro social. Porque la charla tenía el título de la represión a la juventud revolucionaria vasca. Sí, sí, la charla se iba a dar con una joven que está imputada en el macrojuicio de Seguí. Sí, en el macrojuicio ese que hay del partido de Seguí. Y bueno, es una chica que está imputada, pero que no tiene ningún tipo de condena. Es una chica joven, es una chica pues como todos nosotros, que cree en el antifascismo, que cree en la ocupación. Y bueno, ya que se afina muchas de nuestras ideas, pues venía a dar una charla y a explicarnos qué tipo de represión tienen allí en el País Vasco. O sea, nada que ver con la ETA. Y sin embargo se sacaron de la manga incluso el nombre de que la ponente iba a ser Laura Riera, expresa de ETA, que ya cumplió su condena además. Sí, por supuesto. Y empezaron a decir directamente de va a ser ella y sí, por tanto esto sí, es una irresponsabilidad. Sí. Sin tener ellos información ninguna, ya que no se molestaron en leer demasiado la información que nosotros habíamos dado, pero bueno, ya que no tenían información se la inventan. Y deciden inventársela intentando dañar pues un poco el nombre de nuestro centro social, queriendo poder relacionarnos con el ámbito de ETA, que para nada no nos relacionamos con él. ¿Y cómo, qué es lo que pasó al final con el tema? Porque, a ver, porque vamos por tiempos. Primero, la charla llevaba anunciada un tiempo, no pasa nada, y de repente surge que alguien de la extrema derecha de la zona dice, oye, que va a haber aquí esto, vamos a soltar el bulo de que es esta persona, no sé qué. A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Se publica esto en la prensa, además? Pues a partir de ahí se publica esto en la prensa, empiezan a venir muchos vecinos, y ya no vecinos, sino gente que por unas cosas u otras, pues se informa de lo que hacemos en el centro social, como la Universidad Popular, etcétera, etcétera. Pues empiezan a venir personas a preguntarnos qué pasa, si realmente va a venir ETA, qué es esto de qué va la charla, si realmente vamos a seguir adelante con la charla, porque ven un peligro el que los grupos de extrema derecha nos estén amenazando y encima les apoye el Partido Popular, que es ahora mismo quien gobierna en ese pueblecillo, por no decir aldea. Entonces, pues empieza a haber mucha acumulación de voces, de mucha gente que le parece muy bien que estemos apoyando a jóvenes de Euskal Herria, que vengan a contarnos qué tipo de represión tenga, y luego mucha gente que por el desconocimiento o por falta de información, pues les da mucho miedo y empiezan a plantearse el si es bueno que venga esta persona para hacer la charla. Y al final la decisión que se toma, cancelar. Bueno, no en su mayoría, o sea, no en su totalidad, pero sí en su mayoría, se termina hablando en la asamblea de CSEO La Matriz de cancelar momentáneamente, y esto lo quiero resaltar, momentáneamente, sí, pero se va a hacer. Porque bueno, ya hemos dicho que se corren muchísimos rumores, algunos que se escuchan pues de la calle, otros muchos que, pues bueno, que me ha dicho un policía, que me ha dicho un no sé quién, y que bueno, nunca se sabe si son verdad o no, pero al final terminan mosqueando al personal y deciden por lo que deciden. Sí, se decide cancelar. Y aún así, el día de la charla estaba aquello tomado por la policía, incluso presencia de miembros de la extrema derecha. Sí, un poco puesto, como, ¿qué pasó? Puesto que la charla se canceló momentáneamente y las amenazas de ciertos partidos de extrema derecha y, bueno, y variantes, pues esas amenazas seguían al día. O sea, que nadie nos iba a librar de que el CSEO pudiera ser atacado de una manera u otra, así que decidimos hacer pues apoyo, estar allí en defensa si es que hubiera que defender, y si no, pues por lo menos estar en apoyo, ya que no nos hemos podido dar la charla que queríamos dar, pues por lo menos estar allí y que se sepa que vamos a seguir estando. Bueno, si ese día estaba el circo mediático montado, ¿no? Cámaras de televisión, un sí, poco sí. Para mostrar lo mala que es la extrema izquierda, ¿no? Estuvieron de alguna manera acosando porque estaban muy empeñados en querer dar algo, querer dar noticias. Nosotros les decíamos que no, que de ninguna manera queríamos colaborar con ese tipo de medios de comunicación y les pedíamos educadamente que por favor se marcharan. Por H y por B no nos hacían caso, nos seguían enfocando con las luces de sus cámaras y tuvimos que tapiar la puerta con unas puertas de madera porque era muy desagradable. Aún así, seguían acosando y metían el micro por un pequeño orificio que quedaba en la puerta. Y ya me vi una obligación vaya de decírselo, quizá de una manera no tan sutil, que dejaran de molestar. Y ya es cuando apareció nuestro amigo, el señor de la falange Miguel Ángel, que vino con las manos, bueno, ya llevaba amenazando en Twitter con que iba a aparecer y apareció efectivamente con sus dos manos blancas y un cartel que ponía por las víctimas, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí perdimos un poquito todos los nervios, pero no pasó nada. Vaya sainete. Sobre todo remarcar el cachondeo de que toda persona que quería entrar al centro social, para pasar el cordón policial que había de la Guardia Civil, era registrado completamente, le pedían toda tu documentación. Sí, sí, y casualmente... Sí. O sea, no, a toda persona que quería entrar al centro social te registran de arriba abajo y casualmente entra una persona con una pancarta y sin ningún tipo de problema. Sí, sí. Y dices tú, bueno, ¿este señor qué pasa? Esa persona pasó... ¿Cómo entra esta persona con este dispositivo policial que te encuentras aquí, realmente? Esa persona pasó en 5 minutos, sin ser registrado ni nada, o sea, fue llegar allí, ponerse... De hecho, Telemadrid... Le dio su plano total, sí, su plano total en la puerta del CSO, enseñando el cartel, como queriéndonos hacernos avergonzar por las víctimas de ETA, que nosotros queremos resaltar que no tenemos nada que ver con las víctimas. Y bueno, pues el hombre allí tomando su minuto de gloria. Tremendo, tremendo el sí, espectáculo sí. Mediático. Un poco la reacción de la gente del pueblo... En su mayoría, la gente de Cienpozuelos, ¿cómo ha recibido el tema? Pues yo creo, vamos a ver, por parte de la gente joven, la mayoría se ha acercado a preguntar y se ha podido hablar con total libertad de todo el mundo. Se les ha aclarado que no iba a venir nadie del entorno de ETA y se les ha aclarado que iba a venir una persona, pues, que como hemos dicho ya en más de una ocasión, es como tú y como yo, es una persona con unas ideas, con un ideal antifascista, que lucha por lo mismo que nosotros, y ¿por qué no va a venir a dar una charla? Entonces, una vez que se ha explicado esto, la gente joven, pues, en su gran mayoría, pues lo comprenden y no ha ido más allá. Con los vecinos más mayores, lo único que te replican una y otra vez es que ellos no quieren problemas, que ellos no quieren ver la policía como si fuéramos alguien malo, porque saben que no lo somos, pero claro, todo esto les pone en tensión y les angustia un poco. Pero vamos, por lo demás no hay problema con ellos. Bueno, se han convocado algunas actividades de protesta por este tema, ¿no? Sí, el domingo tenemos una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Cienpozuelos, es a las 12 del mediodía, y luego para seguir un poco el día tenemos Comedor Popular en La Matriz a partir de las 3, Paella Popular. Y también tengo entendido va a participar gente del centro social en una especie de charlas con otros centros sociales que han sufrido también represión. No sé si. Sí, lo que pasa es que, bueno, la persona que se dedica a eso justamente hoy no ha podido venir y no quisiera dar yo datos que no fueran correctos. No, mira, lo comento que tengo la web abierta. Aquí fenomenal, ahí. El poder de internet. Eres un fenómeno. Pues ahí mañana, sábado 25 a las 7 en el centro social Potemkin, en la calle Mira al Sol 17. Pues una charla sobre centros sociales perseguidos y criminalizados por mostrar su solidaridad con los presos políticos, en lo que participa gente del centro social que estamos hablando hoy, la Matriz de Cien Pozuelos, también del propio centro social Potemkin y del centro social Octubre. Porque como hemos comentado antes, el ataque a la Matriz, esta presión mediática vino porque vino acompañada de presión a otros centros sociales que querían hacer actividades similares. Por supuesto, sí, fue una semana pues un poco de coincidencias, porque no estaba para nada programado el que coincidieran justo esas tres charlas en la misma semana. La de Potemkin, pues todos sabemos que se acercaron alrededor de unos 50, me han parecido que me han comentado unos 50 personajes, por llamarlos de alguna manera, de la extrema derecha, amenazando, con coches, dando vueltas, pues bueno, intentando, pues como siempre hacen, pegar palizas por allí. Y lo que se hizo fue más apoyo, porque la charla creo que solo se pudo dar como media hora de charla, no sé si no se pudo dar entera. Y luego lo que pasó en la Complutense es que hubo un aviso de bomba y también apareció la policía allí, pues como siempre cargando y a porrazo desalojando. Y bueno, pues en Cien Pozuelos no se ha dado el caso de que la policía tenga que venir a porrazos, ya que ha estado todo bastante organizado y bueno, la verdad es que había un montonazo de policía. Era un estado de sitio, vamos. Más aún en un pueblo pequeño. Máxima tranquilidad. Lo único que, bueno, pues nos pusieron ahí a esa pequeña cabeza de turco que era mi amigo Miguel Ángel, que bueno, que tampoco pasó nada, sino pues lo típico que uno se le enciende la sangre y lo mismo dice alguna palabra en el momento. Sí, yo qué sé, vaya, esas cosas que se dicen en el momento, pero no fue a más. ¿Y qué solidaridad se ha recibido, no ya de los vecinos de Cien Pozuelos, sino un poco de otros colectivos afines, de la zona, de Madrid? Pues hemos recibido muchísimo apoyo por parte de... Es que si me pongo a decir ahora mismo todos los colectivos que nos han apoyado, pues seguramente quede mal, porque me dejen a alguno por allí, pero vamos, queremos dar las gracias sobre todo desde aquí también a toda la gente que vino a apoyarnos y que, bueno, que ya saben el resto de centros sociales que la Matriz apoya también a Casica, a todos los que ahora mismo también andan con problemas. Y la verdad es que, bueno, a ver si seguimos así, todos los centros sociales en unión, a ver si podemos ir adelante. Ahí estamos. En general, ahora es un momento, ya hemos comentado esto último que se ha pasado, pero yo creo que podemos repasar un poco la historia de este centro social de La Matriz, porque tengo entendido que son ya 6 meses, quizá un poquito más, de ocupación, en un contexto, como decimos, distinto al que estamos acostumbrados, como es un pueblo pequeñito como Cien Pozuelos. ¿Cuándo empezó esto? Pues empezó cuando entramos. A ver, empezó a mediados de junio, más o menos para el 15 de junio. Empezó pues con una concentración que se hizo en la puerta del mismo centro social y bueno, las primeras semanas, como todos los centros sociales, fue muy difícil. Hemos sufrido algo de represión por parte de los propietarios, incluso se nos ha llegado a tapiar dentro, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues ha ido en adelante, porque los vecinos, la verdad, son bastante abiertos. Hay que mencionar que es que Cien Pozuelos ya con anterioridad tenía otros centros sociales que no habían durado mucho, pero bueno, estamos intentando que este dure el máximo y se están haciendo muchas actividades, así que yo creo que va en curso, va para seguir. ¿Por qué el nombre de La Matriz? Pues que fue una noche muy larga. No la vamos a engañar, güey. Después de estar pensando si le llamábamos La Cizalla, el... ¿Cómo se llamaba el nombre del candado? El Gato, bueno, mil cosas. Se nos ocurrieron mil nombres, porque después de toda la noche ahí de cachondeo y luego con la manifestación como por el pueblo y acabando La Matriz, dando una sorpresa a los señores agentes de la ley, pues fue muy gracioso, la verdad. Y al final pues se optó por La Matriz pues, porque nos pareció el nombre más gracioso, yo creo. Porque bueno, algún nombre hay que poner, ¿no? Sí. Había que poner un nombre y se eligió ese. Y un poco, ¿cómo es la organización del centro social? ¿Qué colectivos hay presentes? Un poco, porque tiene que ser un centro social, y más un centro social en un sitio pequeño, tiene que ser de lo más variopinto. Bueno, pues sí, en realidad... Hola. Pero no te preocupes. ¿Pero habla tú? Bueno, están colectivos, pues somos unos cuantos. Entre ellos está Cienpozuelos Antifascista, está el 15M de Cienpozuelos y Titulcia, tenemos a la gente del Bloque Comarcal Sur, que no sé ni hablar. Coordinadora antifascista. Sí, no sé cuántos más que realmente pasan por allí, tienen sus salas, pero no vemos poco, la verdad. Quizá gente sin siglas, seguramente. Sí, siempre. Bien de participación, teniendo en cuenta eso, que es un sitio pequeño. Ahora sí, ahora desde que se abrió la Universidad Popular, se nota mucho más ambiente, hay todos los días, a todas horas hay gente, si no están dando clases de árabe, están con el alemán, con matemáticas, con inglés. Ahora se iba a abrir un curso de cine, también de teatro, fotografía, bueno, diversas cosas, próximamente taller de cocina. También está, aparte de los talleres que hay, pues los fines de semana está la cafetería. Y luego aparte, pues las actividades que van programando diversos colectivos, como era en este caso la charla que hemos hablado. O sea que hay como de actividad fija, sería la Universidad Popular, ¿no? Y luego va viendo según lo que demanden los colectivos y la gente de la zona, ¿no? Efectivamente. ¿Y hay coordinación? Aunque sé que sí, ¿hay coordinación con gente de otros pueblos, otras localidades cercanas? Porque sí, hay poca ocupación por la zona. Nosotros mismos los dos somos de Pinto. así que va a ser que sí. Sí, de Pinto, gente de Valdemoro, hay algunos de Torrejón, ¿no? También de Aranjuez, bueno. Aranjuez. Madrid Sur. Lo del norte de Toledo, vamos. No Madrid Sur, el norte de Toledo. Ahí que tiene su propia idiosincrasia toda esta zona, bien lo sabemos aquí. Y un poco, habéis comentado que no es la primera ocupación en Cienpozuelos, que eso es algo meritorio, que sí, eso dice que hay gente constante ahí. Sí, sí, sí. Cienpozuelos es un pueblo que siempre se ha caracterizado por ser bastante antifascista, es un pueblo obrero, y en el que, por lo que tengo entendido, ha habido la primera era el Polvorín. No, anteriores. Ha habido 5 en total. Con bueno, esta que llevamos ahora es la quinta ocupación. Para que las primeras, pues eso, no duraron ni 3 meses por la represión del pueblo y, bueno, del ayuntamiento y tal. Y la última hemos tenido el Polvorín, antes que esta. Polvorín y la Bota anteriormente. La Bota. Bueno, ha habido unas cuantas, no sabemos el nombre de todas. Somos de Pinto. No, porque lo llamativo yo creo que es, debe ser relativamente fácil entrar, pero luego sí, el mantenerse es el reto. Claro. Lo es en todas las ocupaciones, pero en un contexto así más todavía. Sí, pues al ser un pueblo tan pequeño, pues la gente se entera de todo, la policía el primer día ya os tienes ahí, porque es así, o sea, cuando ven que hay un poco de movimiento, una casa que está vacía, dicen, ¿qué cojones pasa aquí? Y pues así pasa, que te aparecen al primer día, te llaman a la puerta y dicen, ¿qué haces aquí? Pues no abrirte. No, de momento no abrirte, luego ya veremos a ver qué pasa. Te quedas aquí y ya te llaman por tu nombre porque deben conocerte, porque sí, la mayoría. El referente de la Guardia Civil de allí debe conocer a todos. Y encima muchos policías locales son de nuestro pueblo, o sea, que son de Pinto. Gente, con más motivo, que ya, si no tenemos bastante que nos conozcan, encima son de tu pueblo. No, y el rehabilitar el centro, el limpiarlo, el arreglarlo y que, por ejemplo, funcione la luz, el agua, para poder hacer actividades allí. Que eso, por ejemplo, pues es algo importante ahora, a la hora de ocupar. Y ahora es muy complicado en esta que tenemos, porque enganchamos la luz hace un tiempo, el ayuntamiento nos la cortó, se volvió a reenganchar, directamente nos quitaron el poste de la luz. Ah, qué bueno. El ayuntamiento la apeteció y dijo, pues quitamos el poste. Y se inventaron una parafernalia que lo hemos intentado un par de veces más y al final pues estamos tirando un generador. Así que ahora más que nunca, autogestionado. Totalmente, totalmente. Los próximos paneles solares. Luego te cobran impuesto también, chato. Ah, no, pero bueno. No, eso no se puede pinchar. Te cobran impuesto también, te cobran alquiler por entrar en las casas y aquí no sé. Aquí no se paga. Vale. Que eso va eso, de denunciar la injusticia y... algo que lo llevo comentando un poco a lo largo de la entrevista. Tengo la sensación muchas veces en Madrid, y yo puedo ser el primero, estamos emitiendo en una radio en el centro de Madrid, pecamos mucho de centralismo, de si las cosas no nos pillan dentro de almendra la M30, uff, qué pereza, uff, que... ¿Vosotros cómo veis este tema? Que la gente de Madrid no baja al sur, así de fácil, vamos, no nos van a engañar. Convences a 2-4 amigos de toda la vida, la gente más de confianza, pero es complicado, la gente pues está acostumbrada a moverse en metro... A moverse con unos... Encima el transporte público que tenemos en la C4, ¿eh? ¿No? La C4, sí. Pues es nulo, pues es ridículo. O sea, tienes trenes cada media hora y el último tren te pasa a las 12 de la noche. Bueno, también está el autobús que es cada media hora desde Legazpi, pero bueno, igualmente Yo creo que eso tampoco nos repercute mucho porque nosotros somos un centro social para el pueblo, o sea, estamos haciendo muchísimas actividades lo que es para el pueblo y luego las actividades que pueden tener un poco más de repercusión política o algo, pues yo creo que es lo mismo de siempre, el que realmente le llame mucho la atención pues se moverá hasta allí porque siempre lo hacemos en un horario bueno y en días que sabemos que la gente no es lo mismo hacer una actividad un lunes a las 8 de la tarde, que cualquiera sale del trabajo y no le apetece, que un sábado lo mismo a las 5 de la tarde, que oye, vas, te tomas una cerveza, asistes a algo un entretenido, fumo, algo que te puede orientar, educar o lo que quieras y te vuelves. Fumos y conduces. Sin una cervecita. Un zumito. ¿Cómo está el tema en general por esta zona? Por ejemplo, este verano salió Pinto en todas las noticias de todo el planeta, diría yo, por una pintada nazi. Pero sabemos bien que no son ellos los únicos que hacen cosas allí, ni mucho menos, y que tienen su respuesta. Bueno, respecto a lo de la pintada de Pinto, sí que es verdad que como la gente del bloque, ¿cómo se llama? Pintos antifascista o antifascista Pinto, bueno, pues sí que es verdad que están muy hermanados en cierta parte con nosotros, con el Centro de la Matriz. Sí que es verdad que colaboran en muchos actos nuestros y nosotros a veces cedemos el espacio para que ellos también tengan lugar para hacer sus actividades. Entonces, pues en cuanto se hizo la pintada, nos pusimos en marcha, se convocó una manifestación antifascista en Pinto, a la cual estuvo bastante bien. Pese a que es un pueblo pequeñito también, acudió gente de toda la zona sur, de Valdemoro, de Aranjuez, incluso gente de Fuenlabrada. Se movió bastante gente y estuvo gente de bastante. Madrid también bajó. Sí, gente de Madrid. La verdad es que vino bastante gente de todos lados y fue bastante bien. Hicimos una rutilla bastante apañada, lo que es por el centro de Pinto, por el Parque de Ejido y vuelta otra vez para el ayuntamiento. Cortando la calle, ¿no? Si le molestó eso. Sí, sí. Claro, además, lo que fastidia de esto es que todo el mundo hablaba de la pintada, pero nadie habló de que se hizo una respuesta en el mismo día, una respuesta perfectamente, pues eso, organizada, sin necesidad de estar llorando al ayuntamiento ni pidiendo permisos, sino un poco a dejar claro, además todos lo sabemos, que si hubiera sido otro tipo de pintada, no hubiera aparecido para los encierros ni por asomo. Lo explico a los oyentes, se le hicieron una pintada a los nazis de Hitler, tenía razón, ahí encima son unos cachondos ellos, en la plaza de toros del pueblo, la noche antes de los encierros. El primer día de encierros. El primer día de encierros. Sí. Y nuestra señora alcaldesa, la señora Rabaneda, dejó que la pintada supuesto. Estuviera allí expuesta durante toda la corrida de toros, cuando... Bueno, para la corrida de toros se borró. Para el encierro sí, pero me da lo mismo, es lo que más gente va. Sí, al encierro. Pero luego se borró para cuando hicieron la corrida de toros y los recortadores. O sea, como ya iba la gente, la Jesse de Pinto y sus amiguitos del Partido Popular, pues ya dijeron, no vamos a demostrar esto, que parece feo para el pueblo. Aunque pueda que estén hasta de acuerdo, ¿no? Lo más seguro. El hijo de alguno, desde luego, que sí. No te lo digo yo. Está saliendo la vena. Tremendo, profunda. Pero en general, ¿cómo está el movimiento? Que ser capaz de montar una manifestación el mismo día da señal de que la peña se está sabiendo organizar, se está sabiendo un poco... Responder a la imagen que tiene muchas veces desde fuera de aquí no se mueve nada y si se mueve algo los putos cerdos. Pues sí, la verdad es que poco a poco parece que va habiendo algo más de movimiento y esperemos que no cese, que todo lo contrario, que sea contagioso y que se contagie cada vez más gente. Se nota mucho que somos pueblos pequeños, que estamos a una distancia de 5 kilómetros, de 7 kilómetros, y todo el mundo nos movemos en coche, la más gran mayoría que tiene carnet, claro, y los que no, pues en transporte público, como algunos elementos que hay por aquí presentes. Y se nota algo de eso, somos pueblos y si no nos unimos entre nosotros con la corta distancia que tenemos, pues sería absurdo, desde luego. La gente de Pozuelos, de Valdemoro, de Aranjuez, nos conocemos todos. ¿Quién no se ha ido a tomar las cervezas a un lado, ha ido al otro? Y si no ha ido a una concentración de unos, ha ido a la concentración de otros. Si no te has ido a ver el fútbol con unos. Y es así, somos pueblos, al fin y al cabo, somos aldeanos. Y al final todo queda en casa, ¿no? Claro. Quédate en familia. Pues no, familia, no sé si algo que quede por comentar, un poco alguna cosilla que quede en el tintero. Pues no, simplemente dar un poco de... ¿Cómo se diría? De publicidad, una vez más, a la Universidad Popular. Invitar a todo el mundo que no conozca a conocer el Centro Social La Matriz, que está en Pozuelos, que en realidad tampoco está tan alejado. Los fines de semana, no todos, pero sí según empieza a llegar el mejor tiempo, pues con más habitualidad se empezará a abrir la cafetería, que tenemos zona cubierta y zona como si fuera terracita, y la verdad, pues ahora que llegue el mejor tiempo se estará muy bien. Así que nada, invitar a todo el mundo que se pase por allí. Y agradecer otra vez a la gente que vino a solidarizarse con nosotros, a toda la gente que se movió y le comunicó a todo el mundo todas las cosas que estaban pasando en el centro social y poco más realmente. Bueno, que no es poco tampoco. Recordamos la web del centro social, csoalamatriz.wordpress.com, y despedimos la entrevista con un tema que yo creo que seguramente os vaya a molar. Un tema también de gente del sur de Madrid, aunque un poco más al oeste. Ignotus con Bandera Negra. Muy rico. Porque yo veo a la juventud muy pasota. Yo cuando veo a un niño con 20 años, 25 años, no va porque España ganó el mundial. ¡Ay, España, España, España! Digo, tú que eres un idiota. Escuchando Radio Ela, y este comienzo ahora es Latido Libertad. Así que eso, vamos arrancando, a ver si viene ya el Putiñaki y imprimo el guión. Y como decíamos, Radio Elo ya está en internet. Y hoy se cumplen 2 años del asesinato de José Couso en Irak, y la lucha por la justicia no se detiene. Por ello está convocada una concentración, hoy viernes 8 de abril de 2005. Sí, eso como siempre, ¿no? Que ser anarquista lo es en todo el momento. Pinchará punk, rock, ska, hardcore, a cargo del inigualable Comando Culebra Antifascist Sound System. En el negocio del 92 nadie me entraba sin pagar, y en el negocio de 2012 me temo que tampoco vamos a entrar nadie sin pagar. Recorrimos las calles gritando bien alto nuestras reivindicaciones. Papeles para todos, papeles para todos. Buenas

La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. Y el 24 de enero del año 77, hace hoy 37 años si no me fallan las cuentas, fueron asesinados 5 abogados laboralistas en Atocha, muy cerquita, pues donde tenemos el estudio ahora, y en la misma calle, apenas 2 portales más abajo, donde tuvimos el primer estudio de Radio ELA, en la calle Atocha. La famosa matanza de Atocha del 77, en la que unos grupos de extrema derecha asesinaron a los abogados Enrique Valdiviera, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sarquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez. Además, hirieron otras 4 personas, a Miguel Sarabia, a Alejandro Ruiz Huerta, a Luis Ramos Pardo y a Dolores González. Y esto fue uno de estos atentados en esta tan cacareada transición a la democracia modélica, esta tan cacareada transición en la que dicen que no pasó nada. Estos eran abogados pertenecientes a Comisiones Obreras, también algunos miembros del Partido Comunista, que era todavía ilegal por entonces, y fue un acto terrorista que tuvo un antes y un después. Significó mucho. Primero, fue vital para la legalización del PC, luego el papel que ha tenido el PC posteriormente, pues habría que analizarlo mucho, pero todo el significado que tenía entonces, la respuesta que tuvo en la calle, el entierro de estos abogados, fue uno de los actos más masivos de la España, del Madrid, de los años 70, de los años de esta transición que nos venden constantemente, decimos, como modélica. Y de todo esto, sobre todo, me quiero quedar con una lectura de este atentado que para mí me parece muy clara. La extrema derecha, los grupos fascistas, los grupos nazis, les encanta llenarse la boca con que son obreristas, que están con el trabajador, que están con los obreros, pero luego no tienen el más mínimo problema, el mínimo reparo en ser ellos la mano de obra, los mamporreros del capital. Y lo dejaron bien clarísimo con este asesinato en el año 77, que es el que se cumple hoy 37 años, y sobre todo que nos queda muy claro que la democracia española, la transición, pues nos ha dejado muchas, muchas, muchas cuentas pendientes, como dice este tema de Habeas Corpus. Ya perdido. fascistas, perfectamente organizados, se han enfrentado con inusitada violencia contra la policía. Y ahora estaba muy, muy de moda en la tele, lo hace muchísimo Televisión Española sobre todo, quizá para estar más, más afines a la línea que lleva la gente que manda, mucho rollo retro, sobre todo con el éxito de la serie Cuéntame cómo pasó, y ahora que están en plenos años 80, han llegado ya al año 82, yo creo que Cuéntame va a llegar un momento que se va a juntar con En Dónde Estamos y entonces va a implosionar el planeta, pero mientras tanto van todavía por el año 82, y aprovechan todo el tirón de la serie para tirar pues, de lo mejor que tiene Televisión Española, que es que tiene un archivo audiovisual tremendo, de la hostia. Y como ahora están por los años 80, están haciendo, después de cuando acaba la serie, pues una especie de documentales que llaman 80ME. Y ayer hicieron uno que a mí me pareció tremendo, que lo llamaron Mi rollo es el rock. Pecó de muchas de las cosas que, eso, repasaban, pues, cómo fue toda la movida rockera en los 80 y cómo pasaron de ser unos apestados a aquello ser un exitazo de público y de vender muchísimo, de mover masas, aquello era tremendo. Salía gente como Miguel Ríos, pero también salía gente como los de Barón Rojo, como los Obús, peña de Burning, peña, salía el famoso Ramoncín cuando era punk y era el absoluto ídolo de Vallecas, que para gente que nacimos en aquella época, pues imaginarnos que Ramoncín pudiera ser ídolo de alguien resulta sorprendente, pero sí, era así. De hecho, Ramoncín decía una de las frases que más me llamó la atención de este documental, sobre todo el tema rockero, como la escena musical en los años 80, que es algo tan tonto como compararse con la movida madrileña, como la peña del rock, la peña del punk, eran peña que para comprarse los instrumentos habían tenido que currar, habían tenido que trapichear, y como la gente de la tan cacareada movida madrileña, que tanto se ha homenajeado por todos lados, y como vemos a todavía supervivientes de la movida madrileña viviendo de ello, como nuestra querida amiga Alaska, pues de cómo esa peña se los había regalado papi. Ellos se la habían tenido que currar y a los otros, a los de la movida, se la había regalado papi. Este documental, Mi rollo es el rock, está ya en la web de Televisión Española, y siempre, pues a la peña que nos mola la música de antes, pues siempre mola verlo. Pecaba de lo que pegan muchas veces este tipo de historias, del centralismo, de demasiado solo la movida de Madrid. Me sorprendió para bien, eso hay que reconocerlo, que sí apareció la movida vasca, pero muy por encima, sin entrevistas. Sí salieron algunas bandas, salieron con un documental que tenían antiguo, que salían los Escorbutos, salía también, o sea, aparecieron incluso los Cicatriz tocando, salieron también hablando, salió el videoclip del Sarri Sarri de Cortatu. ¿Quién más salió hablando? Ahora mismo se me ha ido la pelota. Pero eché mucho, mucho, mucho de menos que le dieran más importancia a una banda que se acaban de separar ahora mismito y que a mí me parecen fundamentales para entender no solo el rock de los 80, sino el rock en castellano de toda la puta vida, como son, hemos puesto antes una versión de un tema suyo, Barricada. Además, un tema que en su última gira apenas tocaban y que a mí me parece un tema tremendo que viene bien traído. Bahía de Pasaya, en el que hablan del asesinato de los militantes de los comandos autónomos. De los comandos autónomos, que además sí se reconoce este asesinato. Barricada tiene mucho que ver con este, con que todo el mundo sepa de esta barra, ¿sabes?, que hicieron las fuerzas del orden, pero mucha gente está muy confundida con respecto a qué es lo que pasó. Para empezar, no eran gente de ETA, sino de los comandos autónomos, que estaban bastante picados con ETA en aquellos movidos años 80, de cualquier tiempo pasado fue mejor, que dicen, tururú. Pero en la música, en muchas cosas, sí. Barricada, Bahía de Pasaya. Minuto se arrastra por la esfera cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. We'll del un brindis, esta vez fueron cuatro. Señor gobernador, lávese usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya. Y más bandas, más gente que echamos de menos en aquel 80-me dedicado al rock, ya que sabían, ya sé que sacaron a los Cicatriz, ya que sacaron a Barricadas de fondo, pero sin ni siquiera mencionarles, ya que sacaron a Cortatu, pero sin decir que eran ellos, yo porque veo el videoclip de Sarri Sarri y me he querido viendo ese vídeo, lo reconozco. Pues vamos con más grupos que también se dejaron ayer, y tanto que salió uno de los invitados diciendo de... criticando a la prensa de entonces de que era muy centralista y solo se hablaba de la música que se hacía en Madrid. Pero el documental fue así y solo hablaba prácticamente de los grupos que se hacían en Madrid. Se dejaron cosas como estos RIP con su Odio a mi patria. Sin embargo, en este 80-me que sacaba anoche Televisión Española, sí salían mucho, incluso demasiado, la gente de Barón Rojo. Esta banda heavy, estos mitos del rock duro español, esta peña que lo contaban ellos mismos. Podían haber hecho una gira mundial, pero no les salió de los huevos a la discográfica pagar lo que costaban los billetes. Así de miserables eran y así de torpes que fueron. Y salió un tema que para mí es... Himno total y absoluto. El Resistiré de Barón Rojo es una canción que está de perfecta actualidad. Es una canción que tiene 30 y pico años y lo que te ronda Morena es Morena y seguirá estando de actualidad. No voy a ser tan obvio de poner la canción de los propios Barón Rojo, sino que pondré la versión que hicieron en el año 95, los catalanes Spirit, el germen de lo que después años después fue Cop, en su disco Lo que hay que quemar del año 95. Resistiré. Al fin, resistiremos este temazo de Barón Rojo versionado por Spirit. Tengo que reconocerlo, yo me quedo con la original, pero esta también está bien, y por no ser tan obvio. Momento ahora, ya estamos en la recta final del programa, para hablar de algunas convocatorias, de algunos conciertos, de algunas historias que hay estos días por la zona de Madrid. Recordamos, hemos estado antes con la gente de Centro Social La Matriz, organizan el domingo una jornada, después un comedor, para denunciar toda esta criminalización que nos han estado contando. Será este domingo 26, ¿desde qué hora era? Que se me ha ido la pelota. Desde las 12 es la concentración ahí, y ahí. La comida es a partir de las 3. Pues esta actividad en Cien Pozuelos que hay este domingo. También mañana sábado 25 habrá en el Centro Social Potemkin, en la calle Miralsol, en Lavapiés, una jornada en la que participará gente de centros sociales que han sufrido criminalización por solidarizarse con los presos políticos vascos, como gente del propio Potemkin, como gente de la Matriz y de qué. De octubre, ahí. Gracias por la chuleta, se me había ido. Más historias interesantes que nos han ido llegando últimamente. Mañana, sábado 25 de enero, hay un ciclo sobre mujeres y punk. El lema es Siempre Estuvimos, experiencias y resistencias de las mujeres en el punk. Y va a ser durante toda la tarde en el Centro Social La Quimera de Lavapiés, en la plaza de Cabestreros, donde estaba el Labo 2 en su día, donde hicimos a la gente de Radio ELA, celebramos nuestro inicio de temporada y nuestros 5 añitos hace poquito. Y nada, va a haber desde entrega de materiales sobre feminismo y música con textos impresos y también la posibilidad de compartirlo con el pendrive, también un taller de pintura de camisetas con plantillas, vídeos comentados sobre bandas de mujeres en el rock, en el punk, en el hardcore, el crust, el metal, el ska, el queer punk, etcétera. Y luego un poco lo gordo, que sería el debate sobre la participación de las mujeres en el panorama, lo dicen así ellas mismas, en el panorama ruidoso subversivo, para poner un poco en común dudas y saberes acerca de los motivos por lo que Y es verdad, se ven pocas mujeres sobre los escenarios, especialmente en estos espacios contraculturales, de ver si estos sonidos son de machotes o qué demonios pasa, pues por debatirlo un poco. Y luego después habrá una jam session, como definen ellas, de mujeres lesbianas y trans, en la que se habrá un par de guitarras, bajo, batería, etcétera, etcétera. Todo esto será, como decimos, en el centro social ocupado La Quimera de Lavapiés, que está en la plaza de Cabestreros, el antiguo Lavo 2. Más convocatorias, esta ruidosa y esta de peña que nos pilla de cerca aquí a Radio ELA. Tocaron en nuestro concierto los 5 años y están presentando un nuevo EP. Y pinta bien, pinta bien. Tocarán Autistic Youth desde Portland y los locales Jugando en Casa, Obediencia, presentándose en nuevo EP. Será este próximo jueves 30 de enero en el Rock Palace, que para quien no lo sepa está en la calle Vara del Rey número 6, cerca del metro de Palos de la Frontera. También cerquita de Atocha, que asusta menos que decir Palos de la Frontera. Coincidimos este jueves y vale 5 pavetes la entrada. Y para que os hagáis la idea de más o menos de lo que podéis encontrar, un tema de Obediencia que se llama Nada. Nada, hasta aquí hemos llegado con este Leti de Libertad este 24 de enero. Recordamos alguno de los temas. Nos ha alegrado que suspendan el juicio de la casica, aunque no nos mola que la gente siga ahí, pues a ver si la ley va por ellos o qué demonios pasa. Hemos estado hablando con la gente del Centro Social Ocupado La Madrid de 100 Pozuelos. Hemos recordado el asesinato hace 37 años hoy de los abogados de Atocha. Y nos hemos puesto un poco ochenteros recordando pues ese revival que están llevando en Televisión Española. Y como estamos ochenteros y como además viendo quienes han venido, no podía evitarlo. Cicatriz, botes de humo.